en su propia conciencia, que seguramente no va a ser ilegalizada o no va a ser sancionada, ¿no? Esperemos que no, todavía por lo menos. Hoy es 26 de junio del año 2009. Hace 7 años ocurría la masacre de Avellaneda. Una movilización unificada de todos los movimientos piqueteros de entonces cortaban los principales accesos a Capital. No era la primera vez que sucedía. Prácticamente las fuerzas de seguridad estaban realizando un operativo conjunto, prefectura, gendarmería, policía federal y policía provincial. Algo prácticamente inédito en la Argentina, pero que respondía a un momento, a un escenario de movilización popular que venía creciendo desde las jornadas del 19 y 20 del 2001 y antes también, porque el movimiento piquetero le había dado una dinámica organizativa a ese descontento popular que había sido bastante espontáneo en el 2001, producto de su organización previa. Estamos hablando de dos movilizaciones, una espontánea en el 2001 y el 2002, y otra organizada, porque, como te decía recién, estábamos hablando de organizaciones previamente constituidas que se movilizaban a cortar los accesos con un objetivo concreto y determinado, reclamando planes sociales, mejoras en la salud y varias otras reivindicaciones que después fueron bastante olvidadas. Hubo una metodología por parte del Estado que podríamos decir que unificó ambas manifestaciones populares. ¿Cuál fue? El asesinato. La orden política de matar. La decisión de las fuerzas represivas de cortar una movilización que iba creciendo mediante la decisión de dejar de terminar con la vida de algunos militantes, dos militantes en este caso, podrían haber sido muchos más porque los heridos con bala de plomo superaron la decena. Y en el 2001-2002, algunos de los que se venían movilizando y que habían estado con mayor perseverancia enfrentando a la fuerza de seguridad. No son casuales si uno repasa las 34 muertes de esa época, en los momentos y en las situaciones en las que se produce y quiénes son las víctimas. De esa forma se intentó, y podríamos decir en alguna medida, tal vez empezó a lograrse, sobre todo el 26 de junio del 2002, mermar el crecimiento de las manifestaciones populares y el descontento que había por el escenario político y económico de entonces. Unos meses antes de ese 26 de junio del 2002, estamos hablando del 11 de abril, a varios miles de kilómetros de aquí, hacia el norte, cerca del Mar Caribe, estamos hablando de Caracas, cuando el 11 de abril hubo un golpe de Estado que derrocó a Hugo Chávez, parte de las tácticas que tuvo la oposición de derecha para lograrlo fue algo similar, el asesinato de manifestantes. En ese momento, la decisión fue tomada también para confundir. No sé si recuerdan ustedes, hay una película que recomendamos porque se puede bajar de internet, que se llama Puente Laguno, que sectores de las fuerzas de seguridad que respondían a los mandos de la oposición empezaron a balear a la cabeza con francotiradores a manifestantes de la oposición. Y después acusaron al chavismo de ser responsables de esa matanza. Pasaron dos días, una movilización espontánea que bajó de los cerros de Caracas logró dejar en evidencia lo que había manipulado a través de los medios la derecha venezolana con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos y su financiamiento. Y finalmente Chávez fue restituido en el poder 72 horas después de que Carmona se haya autoimpuesto el mandato de presidente de la nación. Hace dos semanas atrás, ya muchos miles de kilómetros más allá, estamos hablando de las manifestaciones que se produjeron en Irán, la metodología coincide. Una cultura diferente, procesos históricos y sociales, claro está, muy particulares, si tomamos en cuenta los dos países que nombrábamos anteriormente. Sin embargo, la forma a través de la cual se detiene la movilización es por medio de los asesinatos, por medio de francotiradores. En este caso, por ser tan reciente y por provenir del país que proviene, porque recordemos que mientras se habla tanto de Internet y de la posibilidad de romper el cerco informativo, tenemos que señalar que Internet es manejada por los Estados Unidos, su protocolo de comunicación es monopolio de los Estados Unidos, a pesar de los encuentros que en los últimos años se hicieron en materia de comunicación digital, que intentaron democratizar los mismos, Estados Unidos no lo permitió. Esto pone, entre bastantes paréntesis, la idea de que de por sí Internet es un medio democrático, porque hay que ver si lo que sucedió en Irán sucedió en los Estados Unidos, si efectivamente se podía difundir de la manera que se hizo. Uno no sabe efectivamente de dónde provenieron los disparos, si la metodología fue similar a la que aconteció en Venezuela, o en realidad estamos hablando de el propio gobierno de Ahmadinejad, que uno hasta por lo poco que conoce de allí no le causaría ningún tipo de extrañeza si eso finalmente fuera así, pero proveniendo de quiénes son los que manejan los canales de comunicación, tiene la necesidad, y tenemos la necesidad de dudar al respecto. Pero fíjense ustedes, el método es el mismo. Las fuerzas represivas, en cada uno de los casos, digitadas, direccionadas y comandadas por sectores ideológicos de la derecha de cada uno de estos países, ataca de manera similar la manifestación del pueblo en las calles. Y esto se da en casi todos los casos que comentábamos, quizás excluyendo a Venezuela en el 2002, en países donde la democracia está funcionando casi sin ninguna restricción. Las formas de la democracia representativa en cada uno de estos países, también sucedió lo mismo en Bolivia con la masacre de Pando, o en Perú hace pocas semanas con los asesinatos de los con la represión y los asesinatos de los indígenas en el norte del Perú. Y esto sigue sucediendo porque sigue siendo una metodología necesaria, pareciera ser. La forma de frenar el avance de ciertos sectores políticos, cuando no se puede hacer por la vía de las instituciones democráticas, se hace por la vía de la violencia. Así se actúa, y lo venimos comentando, en varios países bastante diferentes entre sí. Muchos de ellos pertenecen a América Latina. Otros, como es el caso de Irán que comentábamos recién, no sucedió así. Recordemos que en Italia mismo hubo asesinatos de manifestantes en momentos en los que había organizaciones y personas sueltas que se pronunciaban contra las reuniones de las organizaciones de los países más importantes del mundo. Y esto sigue siendo una metodología que se repite constantemente. Eso también plantea, y me permito, dos días antes de las elecciones, esto no lo hablamos antes, pero se me ocurre ahora pensar cuál es el límite de la democracia en este sentido. Si el límite de la democracia la está encontrando la derecha directamente. Si la derecha está planteando el límite de la democracia, está acá. Porque cuando se terminan las posibilidades de la democracia, pareciera ser que la otra vía es la violencia, directamente. Y pareciera ser la herramienta de conseguir los objetivos que se plantean cada uno de estos grupos de derecha que plantean sus intereses. Hace unas semanas atrás entrevistamos a Ismael Jalil, integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, hablando de la detención bastante arbitraria, del todo, más que bastante, vamos a hablar apropiadamente, de los manifestantes de el FARC y el MTR luego de la movilización a la Embajada de Israel a repudiar el festejo de su aniversario, del aniversario de la creación del Estado de Israel. En ese entonces, voy a leer textual, porque estuve transcribiendo esta entrevista para una nota, para un medio gráfico, es ahí donde se encuentra el basamento de la actividad represiva del Estado, dice Jalil. Acá lo que interesa es que cuando se ponen en riesgo los intereses de la clase dominante, cualquier ley, por más que termine con los derechos democráticos de una sociedad como la nuestra, que se presume como tal, no tiene ningún empacho en aplicar normas de estas características y transformar en presos políticos a militantes del campo popular que han salido a expresar su repudio a un acto de un Estado terrorista. Ya sea a través del derecho, ya sea a través de la represión directa, a partir de la utilización de balas de goma, gases lacrimógenos, distintas formas de represión que no llegan al asesinato, o cuando tal vez en el momento en el cual más aún los intereses de esta clase dominante se ponen más en riesgo, es donde la aplicación de esta forma represiva adquiere mayor crudeza. Y ojo, esto es muy interesante, después vamos a hablar porque también está en el libro de María del Carmen Verdú, del que vamos a estar dando cuenta hoy. No solo esta decisión se toma con los sectores organizados, sino también con el sector mayoritario de la sociedad que permanentemente está contenido para que no manifieste su descontento, no manifieste la condición social en la que vive. Esto es latinoamericano. Todos estos temas de los que hablamos recién van a atravesar varios de los acontecimientos que vamos a relatar en latinoamericano de hoy. Vamos hasta las 22, como todos los viernes. Latinoamericano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Caballo de la rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores. Corte de ruta. Latido Americano fue emitido en su horario, viernes de 19 a 22 horas. Que han promovido la desestabilización y el caos con el fin de causar serios problemas a la institucionalidad democrática de Honduras. Si no, en armonía con la madre tierra y otras políticas hay que defenderlas. Muchos indicios de una fuerza paramilitar. Carta al relator de Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales. Estoy buscando América. La resistencia, la historia, la cultura. Laten en tu estación de radio. Latinoamericano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Minutos pasaron de las 7 de la tarde, 10 grados 4 décimas la temperatura. Así comenzamos Latido Americano, este programa es el 26 de junio. Hoy a las 12 terminó la movilización que se hizo en el puente Pueyrredón. Debe haber sido grande, nosotros no tuvimos la oportunidad de participar porque para que Clarín titule gran movilización, multitudinaria movilización en el puente Pueyrredón y dijera que hubo alrededor de 7.000 personas, imagínense ustedes cuántos deben haber asistido a este recuerdo a 6 años de la masacre de Avellaneda. Bueno, ciertamente el latinoamericano de hoy va a estar atravesado por varios de los puntos que abordamos en la editorial. En primer lugar, porque vamos a estar hablando de Honduras, Leo. Exactamente. Denuncias de intento de golpe de Estado, una crisis institucional bastante importante, el ejército en la calle, la gente apoyando al presidente Zelaya también en la calle. Por suerte hasta ahora no hubo enfrentamientos, así que no se tienen que lamentar víctimas, pero una situación bastante compleja la que se está viviendo en Honduras, de la que vamos a estar hablando durante el programa de hoy. Así es. También vamos a estar hablando de las elecciones que se van a realizar el próximo domingo en Uruguay. Estamos hablando de elecciones internas a las que van por primera vez en la historia de este país todos los partidos el mismo día. Pero en particular vamos a estar abordando nosotros la del Frente Amplio. No solo porque allí es probable que se defina el próximo presidente de este país, sino también porque hace a el interés particular de este programa de saber de cómo se viene desarrollando la discusión política dentro de esta fuerza, que es muy particular, que es una construcción bastante específica que han logrado los uruguayos durante varias décadas en este país. Hoy los principales candidatos son Danilo Astori, ex ministro de Economía, el que tendría menos posibilidades de acceder a ser candidato por el Frente Amplio para las elecciones que allí sí se van a realizar en octubre, el que tiene mayor intención de votos y lo están señalando como el seguro ganador de las elecciones internas que se realizan el próximo domingo, es Mujica, el ex ministro de Agricultura y Ganadería del Uruguay, ex dirigente Tupamaro, el que está considerado como el político más popular del Uruguay. Vamos a estar charlando con integrantes del Frente Amplio del partido de Ituzaingó. Anduvimos buscando gente de aquí de Moreno, si hay algún oyente que tenga relación con ellos, o tal vez uruguayo que le gustaría opinar sobre estas elecciones o que nos cuente cómo está viendo las mismas, 466-6559, o por mensaje de texto se pueden comunicar con Latido Americano al 15-6154-0359. También saben, Saber 81, entre Ceballos y Piovano, la dirección de la radio, se pueden acercar y tienen el espacio aquí en Latido Americano. También vamos a estar hablando un poco sobre la gripe, esta influenza H1N1, y cómo se está desarrollando en los diferentes países de América Latina, y también como una muestra, vamos a decirlo así, de cómo son los diferentes servicios y sistemas de salud en cada uno de los países y qué respuesta han podido dar a estos problemas. Sí, es muy interesante poder darle una mirada distinta a la cual se le está dando a este virus, que la particularidad mayor que tiene, más que su alto índice de mortalidad, porque es bastante bajo, es la rapidez con la que se está expandiendo. Y tal vez eso es a lo que uno más le tiene que tener cuidado. Pero cuando aborda el análisis de lo que acontece en los distintos países en todo el planeta desde un punto de vista sociocultural, se encuentra con algunas particularidades que a nosotros nos gustaría poder abordar, casi como un complemento de aquel programa en el que abordamos todas estas teorías conspirativas en torno a este virus. Que lo que está sucediendo en nuestro país, y abordándolo desde esa perspectiva, tampoco la descartan del todo, esa posibilidad. Ese va a ser tema del Latido Americano de hoy. Y en Cultura, comentamos la semana pasada, hablamos por teléfono con un compañero mapuche del sur de nuestro país, y vamos a estar hablando sobre el Año Nuevo, el Inti Raymi en este caso. Hubo una actividad que se realizó en Trujuy, y hubo gente de aquí de Moreno que estuvo participando. Vamos a estar hablando para que nos cuenten cómo fue esa actividad, qué fue lo que se desarrolló, y que nos cuenten qué significa para cada uno de ellos esta ¿podemos llamarla festividad? Sí, podemos llamarla como una tal. Sí. Una festividad. Al menos así Mauricio Ruiz, con quien hablábamos la semana pasada desde Comodoro Rivadavia, la tomaba de esa manera. Sí, como un casi un reencuentro, una forma de mostrar el compromiso y la relación con la naturaleza y con la tierra, más que un reencuentro, pues es una relación permanente que tienen los pueblos originarios en el Inti Raymi o en el, allá no recuerdo el nombre porque era bastante complicado, me acuerdo que me costó decirlo, del Año Nuevo Mapuche. Como siempre, tendremos aquí el panorama informativo de América Latina con las noticias que a nosotros nos parecieron más importantes. Se produjo el ingreso de Ecuador centralmente, también de Granadina y de Dominica al ALBA, a la Alternativa Bolivariana para las Américas, pero por supuesto el país cuya primera magistratura está a cargo de Rafael Correa es la noticia más importante. Ya no se llama más alternativa, sino que se llama alianza. Y hay algunos argumentos que se dan en torno a este tema. Y hoy, como anunciamos la semana pasada, vamos a estar sorteando un libro. En este caso, es el libro que nos acercó la gente que estuvo realizando la actividad el viernes pasado. Uh-huh. El libro se llama, estoy tratando de leerlo, Represión en Democracia. La autora es María del Carmen Verdú, máxima referente de la Correpi, la coordinadora contra la represión policial institucional. Y dice el título: De la primavera alfonsinista al gobierno de los derechos humanos. Primavera alfonsinista y gobierno de los derechos humanos, entre comillas. Tenemos que decirlo. Es interesante, ¿no? Yo estuve. Los trajeron el lunes el libro y tengo que confesar que sin marcarlo, sin tocarlo, estuve leyendo sus primeras 50 páginas aproximadamente con el poco tiempo que tuve. Los viajes en tren que tuve que hacer esta semana estuve leyendo el libro. Y realmente es recomendable, ¿eh? Porque a veces uno tiene un análisis que puede ser no por simple y menos importante, pero que el control social se ejerce a través de acontecimientos como los que nombrábamos nosotros en la editorial del programa de hoy. Pero aquí lo que aborda María del Carmen Verdú es aquel control social que ejercen las fuerzas represivas en la cotidianidad contra el sector más desfavorecido de una población, contra los pibes pobres, contra los jóvenes que son reprimidos por la policía, que son detenidos sin ningún tipo de justificación, que son torturados en las comisarías y que en muchos de estos casos son asesinados, incluso con estadísticas. Un relato con una prosa, con una redacción muy atractiva, algo difícil para desarrollar un, un temas de las características como los que desarrolla María del Carmen Verdú, que están muy atravesados por una jerga jurídica que a veces hace densa, incluso cuando uno lee algunas crónicas en los medios gráficos. Pero aquí, con la forma que tiene María del Carmen Verdú para relatar, te engancha. Tiene un gancho muy interesante el libro que realmente me va a dar mucha pena desprenderme de él en el día de hoy. Leo los títulos de los capítulos. Para... ¿Te parece después? Porque ya estamos cerca de la tanda. Ya estamos, ¿sí? Ya llegó. Bueno. ¿Qué tenemos con ahí? Viene con dedicatoria para Latido Americano, con afecto, la verdad. Muchas gracias a María del Carmen. Así que, libro dedicado, autografiado. Tenemos que decir que hay dos libros en la radio. Hoy se va a sortear este en Latido Americano y el próximo viernes, si no me equivoco, se va a estar sorteando el otro que también fue con dedicatoria, que está que tienen los compañeros de Recorte Informativo. ¿Sí? Y sigo, por supuesto, la inscripción para el sorteo que nosotros también vamos a hacer el viernes que viene, pero de otro libro que tenemos gracias a la librería Hadas. Sí, últimas noticias de Fidel Castro y el Che, de Rogelio García Lupo. Este libro, que llega gracias, como dijimos recién, a la gente de librería Hadas, que queda en la Escuela P 139. Y voy a recordar el teléfono, que la otra vez no lo dijimos, 463-7417. Porque les recordamos, si no tienen el libro, lo llaman, se lo piden y se lo consiguen. 30 minutos pasaron de las 7 de la tarde, puntual, una pequeña tanda y ya volvemos con los temas que te presentábamos recién. ¿Se te acabaron las pilas de la radio? Visita nuestro blog. Entra a www.fmmoreno.blogspot.com. FM Moreno, estación de comunicación. FM Moreno lo informa. Artículo 44 de la Constitución Nacional. Un Congreso compuesto de dos cámaras, una de diputados de la Nación y otra de senadores de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires, será investido del Poder Legislativo de la Nación. Elecciones Legislativas 2009. Por tu estación de información. El domingo 28 de junio, no nos votes, escúchanos. Programa especial, cobertura exclusiva. Todo lo que suceda en el partido de Moreno, con 7 móviles en vivo y la información completa a nivel provincial y nacional. Domingo 28, por tu estación de información. Están con nosotros los chicos de Se Armó en el Estudio. Gracias por venir, chicos. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, va a ser un tema que se llama Tanto entre tantos. Tantos días y tantas noches, tantos sueños de lanchas y coches. Aguafuertes Roqueras, todos los viernes de 22 a 24 horas por FM Moreno, estación de música. Las palabras nos acercan. Las palabras nos liberan. Boca que vuela, con la conducción de Sonia Olmos y la participación especial de Horacio Pérez. Sábados de 9 a 10 de la mañana por tu estación de radio. Sumamos solidaridad, voluntades, trabajo, ideas, identidades, fuerzas, proyectos. Sumamos sueños. Sumando. A partir del 2 de mayo, sábados, 10 de la mañana, por tu estación de compromiso. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Sudaca Itinerante. Sudaca Itinerante. Sábados, de 11 a 13 horas. Los sábados a la tarde, en FM Moreno, le abrimos las puertas al folclore. sembrando la música de nuestra tierra para cosechar las voces de nuestro pueblo. Bienvenidos al folclore. Bienvenidos al folclore. Todos los sábados de 17 a 19 horas por FM Moreno, estación de radio. Todos los sábados, sábados a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma, sábado de 13 a 15. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Estás escuchando. Estás escuchando. Latido Americano. Latido Americano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. 36 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Completamos un poco lo que te decíamos antes de que comience la tanda, que te puedes comunicar al 466-6559 o por mensaje de texto al 15-6154-0359 para participar del libro de la Correpi de María del Carmen Verdú, Represión en Democracia, pero también para seguir anotándote en el sorteo del libro que vamos a hacer en el caso del primero que decía recién hoy, pero este que tenemos gracias a la librería Hadas el próximo viernes, Rogelio García Lupo, Últimas Noticias de Fidel Castro y el Che. Ya están anotados para el sorteo de este libro, lo recuerdo, Álvaro, Ariel, Sebastián, Luis, Graciela, Jorgelina y Romina. Son todos los que llamaron el pasado viernes, se comunicaron con Latido Americano y se anotaron para el sorteo de este libro. Por supuesto, ninguno de los que están acá tienen vedada la posibilidad de que llame para participar del programa, como también lo hizo Álvaro, que le agradecemos muchísimo sus comentarios, como siempre son un aliciente para seguir trabajando, como hacemos todas las semanas con Leo, para abordar este programa y esta realidad latinoamericana. El próximo domingo se van a producir las elecciones internas en el Uruguay. No solo del Frente Amplio, sino de todos los partidos políticos de allí. A nosotros en particular nos interesaba abordar la realidad de lo que puede suceder con este partido en el marco de ver si hay un proceso que empieza a acercarse más a los planteos programáticos del Frente Amplio que en alguna medida, de los que alguna medida se alejó Tabaré Vázquez, o si en realidad finalmente Danilo Astori, quien fue el ministro de Economía de Vázquez, es el que va a ser candidato a presidente con muchas posibilidades de volver a ganar y a partir de allí continuar un proceso de algunas notas que salieron esta semana lo describían como un proceso de separación de las bases programáticas y de la militancia del Frente Amplio y de autonomía por parte del Poder Ejecutivo y de su presidente. Estamos hablando de algunos puntos que abordó Tabaré Vázquez que no fueron acordados en las plenarias y en las asambleas del Frente Amplio, la metodología que utiliza esta coalición de partidos de este país para llevar adelante sus políticas y llevar adelante su accionar. Estamos hablando de un tratado de libre comercio firmado con los Estados Unidos, o buscar la firma, porque finalmente no se alcanzó, de este tratado de libre comercio, alejándose de los principios del Mercosur. Estamos hablando de evitar la anulación de la ley de caducidad, algo que fue votado en dos veces por el Congreso del Frente Amplio en el 2007 y el 2008. Estamos hablando de una ley de educación que hoy no cuenta con el apoyo de los sindicatos docentes después de varios años de haberse discutido y tampoco de los movimientos sociales. Estamos hablando de una intensificación del proceso de extranjerización de la tierra, de la consolidación de complejos de forestación de celulosa, incluso también de el veto presidencial a la ley de salud sexual y reproductiva. Todas medidas que no acompañaban la base programática y la discusión que venía teniendo la militancia del Frente Amplio, que el propio Ejecutivo, a través de su presidente y algunos ministros, adquirió cierta independencia de lo que se decía en esta coalición para llevar adelante estas políticas. Te decíamos que íbamos a tener una comunicación en el día de hoy con un integrante de este partido, pero que vive aquí en la Argentina, en un partido cercano a Moreno, en Ituzaingó. Lo vamos a presentar formalmente y ya conversamos con él. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Samuel Rochón integra el Frente Amplio, pero no vive en Uruguay, vive en Ituzaingó. ¿Qué tal, Samuel? Buenas noches, gracias por esta comunicación con FM Moreno. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy buenas noches. ¿Cómo están viviendo ustedes aquí desde la Argentina estas próximas elecciones internas? Que en la introducción, tal vez escuchaste vos el final, decíamos, a la que van todos los partidos políticos del Uruguay, pero a nosotros particularmente nos interesaba abordar qué está sucediendo con el Frente Amplio. Bueno, en simultáneo se hacen las elecciones de todos los partidos que hay en el Uruguay, pero bueno, dentro del Frente Amplio, esta es la segunda elección interna que se hace después que se reformó la Constitución. Dentro del Frente Amplio siempre se hizo la elección del candidato por consenso. Uh-huh. Esta es la primera vez que va a haber tres candidatos a elegir en el plebiscito. De todas maneras, hubo un proceso de discusión interna para que sean estos tres los que vayan al plebiscito, ¿no? Exactamente. Eso se decidió fundamentalmente en el Congreso del Frente Amplio, que ese Congreso decidió el programa y aparte decidió los candidatos, que en una primera instancia salieron 5 candidatos y 2 candidatos decidieron no participar, y quedaron estos 3 candidatos. ¿Por qué no nos hablas un poco, si te parece, brevemente, claro está, y de acuerdo a tus conocimientos, de las características de cada uno de ellos? Estamos hablando de Mujica, que fue también ministro de Agricultura, ¿no? Del gobierno de Tabaré Vázquez. Estamos hablando de Danilo Astori, que fue ministro de Economía, y también estamos hablando de Marcos Carámbula. Exacto. Marcos Carámbula, que es el que no hiciste ninguna referencia, es el intendente de Canelones. Ajá. Es una intendencia que estaba muy mal, gobernada por otras fuerzas anteriores, y la verdad que Marcos ha hecho un muy buen trabajo con esa intendencia. Y bueno, y Danilo Astori es un economista muy bueno, o sea, ha hecho crecer mucho el Producto Bruto Interno uruguayo, pero algunos pensamos que de repente podía haberse distribuido un poco mejor, que es lo que deseamos todos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y Mujica, creo que es el más conocido, el que más la gente sabe acá quién es, de dónde viene y todo eso. Y por lo que dicen las encuestas, es un poco el que va en primer lugar. En este sentido, Mujica es el que va en primer lugar por la popularidad que tiene, por su exposición, ¿o porque plantea algún tipo de giro dentro de lo que fue la línea de gobierno del Frente Amplio? Bueno, lo que pasa es que eso es opinable, ¿no? Pero digo, para mí es uno de los que más hizo énfasis en el tema de seguir el programa del Frente Amplio, porque nosotros podemos tener muy buenos candidatos, pero si no tenemos un buen programa, y alguien que lo vaya a llevar adelante, y uno de los que más compromiso tomó con eso fue Mujica. ¿Cómo participan ustedes, Samuel, desde aquí, desde Buenos Aires, de Ituzaingó, de todo este proceso de discusión, de debate que tiene el Frente Amplio? ¿Ustedes lo hacen solo en el momento de la elección o también participan de la elección de candidatos, de las discusiones programáticas que el Frente tiene? No, es así. O sea, nosotros tenemos comité de base acá en Argentina porque como hay tanta cantidad de uruguayos y la mayoría Frente Amplistas, entonces nos organizamos como en Uruguay con comité de base y nos permiten participar de los congresos del Frente Amplio y aparte tenemos un delegado de acá de Buenos Aires que también participa en los plenarios en Uruguay también, o sea que nosotros participamos en todo el proceso de discusión, tanto para elegir los candidatos como para elegir el programa también. Uh-huh. ¿Sabes el número de los comités de base que hay aquí en Buenos Aires y la cantidad de integrantes que forman parte de los mismos? Bueno, la cantidad de integrantes no, porque es bastante movible eso, pero uh-huh. Digo, hay más o menos 25 comités de base acá en Buenos Aires, hay en Moreno, en Ituzaingó, bueno, en Capital, en el sur, en el norte. ¿En todo el país? En Mar del Plata y en Rosario tenemos conocimiento. Uh-huh. ¿Qué define desde tu punto de vista estas próximas elecciones internas? Esto es, efectivamente en estas elecciones internas se está jugando la posibilidad de un cambio en el Uruguay, previendo de que quien gane tiene muchas posibilidades de ser presidente. Yo creo que sí. Yo creo que va a ser un fuerte avance, porque hubo muchas cosas en este primer gobierno que hubo que corregirlas, que fueron muy difíciles, y los partidos tradicionales estuvieron todo el tiempo batallando en contra, teniendo todos los medios de comunicación y todo el tema ese, y yo creo que ahora va a ser, si logramos tener un buen respaldo, no solo ahora en las internas, sino también en las elecciones nacionales, se puede avanzar muy importante, inclusive teniendo en cuenta, por como yo sé, el tema del programa del Frente Amplio, te digo que sí, que va a ser un avance muy importante. Uh-huh. ¿No habría riesgos, por ejemplo, que algunas cosas que se votaron en el programa del Frente Amplio, que luego Tabaré Vázquez no siguió de manera exacta, que vuelva a suceder eso? Y eso puede ser, el tema es la correlación de fuerzas que haya. O sea, los que logramos que el programa tenga este sentido, tenemos que después tratar de reflejarlo en votos para tener presencia y poder imponer ese programa en el buen sentido de la palabra, ¿no? Uh-huh. ¿Y ahora te parece a vos que hay mejores condiciones que cuando Tabaré Vázquez fue elegido? Sí, a mí me parece que sí. Uh-huh. A mí me parece que sí, porque esa correlación de fuerzas es mucho mejor. ¿Qué experiencia pensás que le dejó a la gente del Frente Amplio estos años de estar al frente del gobierno? Y si eso se ve reflejado en el programa que tienen ahora hacia adelante. Yo creo que principalmente los errores. Los errores, si se sabe aprender de esos errores, creo que se intentó avanzar en algunos sentidos que no eran los correctos y las presiones inclusive de las bases hicieron que eso no fuera así yo pienso que principalmente aprender de los errores, inclusive el relacionamiento con el contexto latinoamericano a mí me parece importantísimo y creo que si no se marcha en ese sentido es un error gravísimo. Uh-huh. Estamos hablando con Samuel Rochón, es integrante del Frente Amplio, vive en Ituzaingó. Samuel, ¿en qué año te viniste a vivir a la Argentina? Yo vine en el año 86. Ajá. O sea, no hace demasiada cantidad de años, al lado de otros compañeros que se han venido en los años 70, inclusive por razones políticas, yo me vine por razones económicas. Ajá. Que ahora los que hoy conforman estos comités de base hay una mezcla de un poco y un poco, ¿no? Exactamente, sí. Sí, hay gente grande que está desde esa época y bueno, nosotros que vinimos un poco más, inclusive hay gente mucho más joven que yo, que o que hace menos tiempo que yo que vino acá a Buenos Aires. Uh-huh. Vos sabés, al estar hace tantos años aquí en la Argentina, que en muchas oportunidades muchas fuerzas políticas nombraron al Frente Amplio como un ejemplo a seguir, como una construcción de largo plazo que la Argentina tenía que tomar como ejemplo. Para vos, ¿cuáles son las diferencias que se pueden establecer entre estos intentos de frentes que se hacen en nuestro país y la construcción que lograron ustedes después de tantos años? A mí se me hace medio difícil el tema de poner como ejemplo algo y más yo viviendo acá, digo, pero claro. Yo te puedo decir lo que es el Frente Amplio, el tema de ponerse de acuerdo en cierta cantidad de puntos y ir por esos puntos, y después, bueno, si se sigue avanzando, se hará lo que se tiene que hacer, y si no, se retrocederá, pero el tema es ponerse de acuerdo en cierta cantidad de puntos y avanzar por eso. Uh-huh. Y después veremos. Claro, en ese sentido, no sé si coincidís, pero el Pepe Mujica decía en una última de las entrevistas que dio que el que se va del Frente Amplio pierde, decía él. Claro, claro, porque es como que no hay, ¿cómo haces? Es como arrancar de nuevo. Uh-huh. El Frente Amplio tiene más de 30 años y arrancó como diciendo que alguien se fuera. O sea, tendrías que esperar capaz 30 años para hacer una fuerza nueva hoy. Uh-huh. Samuel Rochón, por último te quería preguntar, ¿cuánta gente tienen contabilizada, si es que existe algún número, que van a viajar desde la Argentina a votar a Uruguay? En esta interna no va a ser mucha gente. Ajá. Lo que pasa es que hasta el domingo va a haber gente que se está yendo, o sea que en este momento no te puedo decir el claro. número. Pero en la interna, como no es obligatoria, uh-huh. y es una cuestión de conciencia nada más, no va a ir demasiada cantidad de gente cuando hay masivamente que van miles de personas, es cuando las elecciones nacionales, ¿no? Que en este año son el 25 de octubre. Muy bien. Samuel, integrante del Frente Amplio de aquí de Ituzaingó, aquí cerquita, nomás de Moreno, te agradecemos muchísimo esta comunicación con FM Moreno. Bueno, te digo una cosita. ¿Cómo no? Mirá, una de las cosas que sí están de acuerdo los tres candidatos es que el que gane la interna ahora, los otros dos candidatos van detrás del proyecto Frente Amplio. Eso está de acuerdo. Sí, están de acuerdo todos. Sin embargo, se hablaba de que era prácticamente imposible una fórmula Mujica Astori, ¿no? No sé. Eso, lo decide un plenario después de las internas, decide el plenario el vice. Ajá. Pero sea quien sea el presidente o el vice, los demás van todos detrás del presidente y del vice. Bueno, Samuel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta luego. Ahí nos dice, pará, Diego de Cut, que no lo saludamos hoy. Buenas noches, Diego. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Y gracias por el mate, un mate salvador que nos trajo. Sí, cada tanto nos pasa un mate por la puerta. Bueno, recién pasaba Samuel Rochón, integrante del Frente Amplio de Ituzaingó, que nos daba un panorama respecto a cómo se están viendo desde aquí las elecciones, y él de su propia experiencia. Nos decía que en el año 86 se vino a vivir a la Argentina. Y destaco esta idea, que uno puede compartir o no, tal vez tiene dudas si efectivamente sirve como herramienta para transformar la realidad uruguaya, pero que es un camino que han encontrado muchas fuerzas políticas en Uruguay. Otras formaron parte del Frente Amplio y se fueron. Tal vez nos quedó fuera de la charla con Samuel preguntarle esto. Recuerdo que habíamos hablado en un momento con el Movimiento Revolucionario Oriental, que formó parte del Frente Amplio cuando Tabaré Vázquez ganó las elecciones y después se fue. Pero parece que la idea que predomina dentro de los que conforman esta coalición de partidos y de organizaciones es estar adentro, pelearla, formar relaciones de fuerza que permitan llevar adelante un programa estando en el gobierno, como tiene la posibilidad de hacerlo ahora, ¿no? Sí, habrá que ver qué sucede después, esto que comentabas vos. Bueno, cómo es la fórmula, esto también que nos decía Samuel, todos se encolumnan detrás del que sale ganador de estas internas. Habrá que ver qué sucede, porque también significan

un minuto ahora para las 8 de la noche. Agradecemos a Cristina Coronel que se acercó hasta aquí, hasta Sobero 81, que escucha, nos recordaba que escucha todos los viernes el programa, aunque a veces no se pueda comunicar. Nos saludó, nos felicitó, ahora pasaba para una cena entre amigos que tenía y bueno, nos dio un saludo y por supuesto también, no porque dijo, tal vez retomando en forma... no con el sentido y con el objetivo que lo decíamos la semana pasada, diciendo, bueno, no pasé para que me anoten para el libro, pero nosotros de todas maneras la anotamos a Cristina para participar de los dos sorteos que tenemos en el día de hoy y el próximo viernes. Sí, tenemos el libro para el día de hoy, Represión en Democracia, de María del Carmen Verdú. Antes de hacer un comentario que queríamos compartir con ustedes al aire antes de la tanda, nos olvidamos de anunciar que íbamos a hablar con Luciano Torreta hoy también. El bloque de historia, que tal vez como no lo vamos a tener presente aquí, porque anda con problemas de salud su compañera, que no nos escucha, tal vez después en el blog lo haga, le mandamos un saludo, que se mejore. Vamos a comunicarnos telefónicamente con él. En una intervención por parte de Lucho muy particular, porque va a hablar sobre Salvador Allende y el socialismo en América Latina, así lo tituló su columna de hoy, porque... hoy, 26 de junio, se cumplen 101 años del nacimiento del líder de la izquierda democrática en Chile, alguien que marcó la historia de las luchas de la izquierda en América Latina a partir del proceso de la Unidad Popular y luego el derrocamiento a manos de Augusto Pinochet. En el marco de la vía pacífica al socialismo, que siempre hemos hablado aquí en latinoamericano, y cuyo derrocamiento también radicalizó a muchos sectores de la sociedad de entonces en América Latina, convencidos de que no era posible por una vía pacífica cambiar la sociedad de raíz, y muchos se volcaron a la lucha armada, ¿no? Así es, vamos a tener a Lucho entonces después de la tanda y el programa, vamos a estarnos comunicando con él para poder hablar de historia y de esto que decías vos. Les recordamos 466-6559 y 15-6154-0359 para enviarnos mensajes de texto. Teníamos descargado el celular, así que ahora lo estamos enchufando. Le queremos contar, porque por ahí no hemos leído ningún mensaje del celular, pero porque lo estamos cargando. Bueno, queríamos comentarles, tal vez algunos lo sepan, porque se estuvo compartiendo en algún otro programa, porque se acercaban a la radio, que el miércoles por la tarde-noche... Un grupo de personas que forma parte de la asociación que atiende aquí en el local donde funciona la radio, más integrante de la radio, le dieron un alojamiento un poco precario, digamos, a unos chicos que estaban durmiendo en la plaza. Son 7 hermanos que están durmiendo en la intemperie, con el frío, con las inclemencias del clima, con el daño que le puede producir en la salud de eso. Y bueno, se pudo conseguir una carpa, están durmiendo frente aquí a la radio y desde el miércoles se le está tratando de conseguir un lugar para que ellos puedan ir a medianamente tener las condiciones mínimas para poder pasar la noche, para poder hacer su vida cotidiana. Lo comentamos porque nos acaba de llamar una compañera de la radio que para las 9 se está convocando una reunión aquí en la puerta de la radio con todos aquellos que se quieren acercar. Van a participar incluso algunas fuerzas políticas, algunos representantes de las listas que se van a presentar el próximo domingo. En este caso sin ningún interés de darse a conocer, por eso lo decimos así en términos genéricos, con el solo hecho y la sola voluntad de darle una solución a estos chicos que desde el miércoles están aquí, que autoridades municipales se acercaron y más que a intentar resolver, a realizar amenazas implícitas respecto a la imposibilidad de que se puedan mantener en el lugar en el cual se encuentran, y con la decisión de que finalmente puedan tener un lugar mínimo, medianamente digno, aunque sea, para poder pasar sus noches y, como decíamos recién también, para poder crecer en su vida cotidiana. Lo queríamos anunciar con tiempo para aquellos que estén escuchando y que se quieran acercar, que quieran colaborar, que sepan, que conozcan alguna institución, alguna opción para 7 chicos que están viviendo en la calle y no tienen dónde ir, y que hoy a las 9 aquí en Saber 81, en la puerta de la radio, va a haber una reunión para darle una solución en lo posible definitiva a esta situación. Bueno, ahora sí, pasaron 3 minutos de las 8 de la noche, nos vamos a ir a la tanda y al finalizar la tanda abordaremos la primera parte del panorama informativo de América Latina.

económica, 2, intercambios e inversión productiva y 3, programas de cooperación en el ALBA. Chávez también mencionó que la educación es una meta fundamental para los países que integran el ALBA. Además, se cambió de nombre de Alternativa a Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. El ALBA, ahora compuesto por 9 países, suma cerca de 80 millones de habitantes y unos 600 mil millones de dólares en Producto Bruto Interno Anual. Sobre el proceso de integración regional, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, sostuvo lo siguiente. Proponemos una fructífera relación hemisférica, basada en el respeto mutuo y en el diálogo simétrico y franco. Esta época de crisis es nuestra oportunidad para profundizar los cambios que requieren nuestros países, fortaleciendo y dinamizando los mercados internos, armonizando los novedosos esquemas de integración regional recientemente surgidos en América Latina y el Caribe, incorporando nuevos actores a los sistemas económicos, consagrando la soberanía alimentaria, perseverando en nuestros proyectos energéticos, anulando el neoliberalismo. En la resolución final se incluyó un pedido de extradición del expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada. El ex primer mandatario es solicitado por la justicia boliviana que le siga un juicio por crímenes de lesa humanidad por una masacre de indígenas en el año 2003. También los 9 países integrantes reclamaron a Estados Unidos el fin del bloqueo a Cuba. El presidente de Bolivia, Evo Morales, destacó el crecimiento del ALBA y la necesidad de consolidar el espacio. Ya no es 2 personas, ahora ya no es 3-4 personas o 4 países, sino son 9 países, va creciendo, estoy seguro que va a seguir creciendo. Pero ¿por qué no tener una estructura permanente para que oportunamente movilizarnos, ya sea en aspectos sociales, políticos? Siento que está en nuestras manos. Por su parte, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró que se seguirá multiplicando y consideró que él, además de un mecanismo de integración regional, representa un espacio de verdadera libertad y democracia para los pueblos latinoamericanos y caribeños. El enorme papel que está jugando en estos momentos este pueblo para construir un nuevo espacio económico, político, social, que establezca realmente un modelo alternativo que sea sostenible frente a lo que es el capitalismo salvaje, cuyos efectos destructivos no solamente se han venido manifestando en los países que ellos han sometido, sino que ahora se están manifestando en las propias metrópolis. Perú. Denuncian que la policía está siendo investigada por la misma policía. La Asociación Pro Derechos Humanos de Perú denunció que las investigaciones iniciadas por la muerte de 10 civiles en los sucesos en Bagua están a cargo de la Policía Nacional. Los investigados son miembros de la misma institución. APRODED realizó la denuncia junto con la Federación Internacional de Derechos Humanos ante la Fiscalía de la Nación. El abogado de APRODED, Juan José Quispe, declaró que la investigación no la debe hacer la Policía Nacional porque ellos mismos son los denunciados. Investigación no la debe hacer la Policía Nacional porque la Policía Nacional son los denunciados. Inclusive quizás algunos miembros de esa comisaría sean los que han participado en el desalojo de Bagua ocurrido el 5 de junio y sean los que encargados de la investigación ahora. Por tanto, ante una irresponsabilidad del Ministerio Público de correr traslado a la investigación a sabiendas que los denunciados son miembros de la Policía Nacional, debería hacer es que la División de Investigación Criminal remita las denuncias a la Fiscalía para que, de acuerdo a la ley orgánica del Ministerio Público, sea la Fiscalía la que realice la investigación y no la Policía Nacional. Quispe explicó que algunos miembros de la policía participaron de los desalojos de los indígenas que cortaron la carretera en Bagua el 5 de junio, por ello no es válido que dicha institución se encargue de la investigación. La Asociación Pro Derechos Humanos del Perú y la Federación Internacional de Derechos Humanos enviaron una carta a la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, para solicitar que la pesquisa se traslade a la Fiscalía como lo establece el artículo 159 de la Constitución. Brasil. Lula traspasa a manos privadas una gran parte del Amazonas. Ayer el presidente Lula da Silva promulgó una ley que prevé regularizar la tenencia de tierras en la floresta por individuos que, en el pasado, se apoderaron de ellas en forma ilícita para cultivar soja y actividades pecuarias. Esto significa entregar 67,4 millones de hectáreas a manos de personas físicas que podrán disponer de extensiones de hasta 1.500 hectáreas. El área en juego equivale a la suma de las superficies de 5 grandes provincias argentinas: Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. La polémica ley es considerada una derrota de los ambientalistas y un triunfo de los ruralistas. Entre los puntos más controvertidos de la medida se encuentra el que permite vender las tierras a sus flamantes propietarios en apenas 3 años. Esto crea un inesperado negocio inmobiliario agrícola. En el Senado fue justamente el bloque del agro el que peleó por la ley de regularización de la tenencia que acaba de aprobar Lula. Estados Unidos. Correa aboga ante la ONU por nueva arquitectura regional. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, propuso este jueves una nueva arquitectura regional que le permita a los países más pobres romper con la dependencia con las naciones que han manejado las economías y que hoy son responsables de la crisis global. Durante su intervención en la cumbre de la Organización de Naciones Unidas sobre crisis económica, detalló que esta propuesta estaría soportada en la integración de espacios de soberanía monetaria y financiera supranacional capaces de reducir los efectos de la crisis. Destacó que para el logro de este objetivo es necesario fortalecer los mecanismos de integración regional como el ALBA y que los países pobres trabajen juntos y no compitan entre sí. La competencia entre los países pobres solo genera beneficios para los países ricos, dijo. Explicó además que las naciones del sur ya están trabajando en el desarrollo de la nueva arquitectura financiera regional y puso como ejemplo la iniciativa del Banco del Sur, que ya son miembros 7 países. Correa también mencionó como parte de esta propuesta la creación de un fondo de reserva común para América Latina. El presidente del Ecuador propuso en nombre de las voces del sur 3 ejes fundamentales para la reestructuración de la economía. En primer lugar, la creación de un banco del desarrollo común. En segundo aspecto, un fondo de reserva común. Y como tercer eje, consolidar un sistema monetario común que puede empezar por una divisa electrónica. Honduras. El presidente Manuel Zelaya destituyó al jefe del Estado Mayor por negarse a distribuir el material para una consulta popular. Debía distribuir el material para la realización de una consulta popular el próximo domingo, que fue solicitada por las firmas de más de 500.000 hondureños. Así lo anunciaba Manuel Zelaya al pueblo de Honduras. El gobierno de la República, a la opinión pública nacional e internacional y al pueblo hondureño comunica. Número uno. Que ante la crisis generada por algunos sectores que han promovido la desestabilización y el caos con el fin de causar serios problemas a la institucionalidad democrática de Honduras, al orden constitucional y al ejercicio del poder legalmente constituido, recordando que es una atribución del Poder Ejecutivo, de conformidad con la misma Constitución de la República, mantener la paz y la seguridad interna de nuestro país. Como presidente constitucional de la República, he decidido separar de su cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto al general Romeo Vázquez Velázquez. Los ciudadanos deben decidir la colocación de una cuarta urna en las elecciones generales del 29 de noviembre para manifestarse a favor o en contra del llamado a una asamblea constituyente que apruebe una nueva constitución. La canciller Patricia Rodas explicó cómo se sucedieron los acontecimientos. El presidente, a punto ya de dar inicio a la distribución de urnas para la gran encuesta de carácter nacional para que nuestro pueblo se pronuncien a favor o en contra de que se instale una urna de referéndum para una Asamblea Nacional Constituyente en el próximo mes de noviembre, pues el jefe de las Fuerzas Armadas desobedeció la orden de su comandante en jefe, que es el presidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales, y manifestó que no iba a apoyar en absoluto la distribución de unas urnas que han pedido casi 500.000 de hondureños, hombres y mujeres, con su firma, con su tarjeta de identidad, con su huella digital y con su iniciativa ciudadana, que además lo demanda la ley de participación ciudadana, para poder convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, revisar nuestro marco jurídico, modernizarlo, actualizarlo y ponerlo en el corredor del desarrollo.

Lucho, buenas noches, ¿cómo andas, che? Hola, muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Un gusto tenerte aquí, aunque sea telefónicamente. Así es, a la distancia. Che, bueno, saludos a Cintia, tu compañera, que decíamos al aire que se encontraba enferma y por eso no podías acercarte hasta acá. Mandarle un saludo a nuestra parte. Ya, bueno, aquí estamos, nuestras funciones, ¿no? De futuro padre, bueno, o nos obligan a estas cosas. Por supuesto. Lucho, bueno... no, tal vez no por casualidad, pero en este caso sí, en la introducción de este bloque, aparece el momento en el cual se lo derroca a Salvador Allende. Uh-huh. Antes de que podamos establecer la comunicación, como se escuchaste el final, sí, estábamos compartiendo con los oyentes el último discurso que da Salvador Allende antes de ser asesinado, suicidado, nunca quedó bien claro, o se suicidó. Es uno de los últimos debates, claro, al respecto, sí. Él ahí marcaba que, bueno, que el capital foráneo, el imperialismo fueron los que crearon las condiciones para que las Fuerzas Armadas rompan su tradición y lo derroquen. Luego de tal derrocamiento fue cuando se emite ese comunicado que nosotros tenemos en la introducción, sí, de este bloque. ¿Cómo te parece a vos que, presentada de esta manera, el final de Salvador Allende, cómo podemos abordar esta figura tan importante para Chile y, por supuesto, para América Latina? Sí, básicamente cuando pensaba en la columna de hoy, recordando un poco para los oyentes que mañana sería un aniversario más de su nacimiento, serían 101 años del nacimiento de Salvador Allende, y recordando un poco algunos elementos que tienen que ver con su vida en particular. Nosotros, que de alguna manera los argentinos estamos tan acostumbrados a recordar la muerte de las personas, ¿por qué no recordar su nacimiento? Alguien que de alguna manera marcó, yo diría, una extrema particularidad, una experiencia prácticamente única en el contexto latinoamericano, que era, o por lo menos fue, una forma en particular de hacer el socialismo, como él mismo decía, la manera chilena de llegar al socialismo, ¿no? Una experiencia histórica muy particular y que, bueno, lamentablemente se vio truncado, como vos bien decías, y él también lo decía, por los avatares del capitalismo, que no tan naturales, ¿no?, por de alguna manera decirlo, sino también un poco la intervención de potencias como Estados Unidos y, por supuesto, el papel tan lamentable de las Fuerzas Armadas en este contexto. ¿Por qué fue tan importante en la historia posterior de América Latina su derrocamiento y el final de la experiencia chilena? Sí, yo diría que de alguna forma, para la década del 70... marcó este golpe de Estado, marcó un modelo, ¿sí? Un modelo de cómo llevar adelante los golpes de Estado y qué era lo que se esperaba respecto de el papel en el contexto de la Guerra Fría y qué era lo que esperaba específicamente Estados Unidos y por eso la formación de los cuadros en las escuelas de las Américas respecto de las naciones latinoamericanas, o sea, qué era lo que esperaba para evitar ese mal mayor que podía presuponer alguna nación o algún país de izquierda o en todo caso cercano a la experiencia cubana. Y por otra parte creo que es fundamental porque fue la única experiencia real de un socialismo por vías democráticas, ¿no? Un socialismo real por vías democráticas y que, bueno, lamentablemente no tuvo por lo menos la oportunidad de llevarlo adelante en un periodo de tiempo un poco más prolongado y con condiciones un poco más proclives a su desarrollo. Creo que de entrada, en un contexto tan complicado como fueron las elecciones de 1970 y en donde hubo, por lo menos Allende, para llegar al poder y a la presidencia, tuvo que servirse de una serie de acuerdos que posteriormente le costaron porque no tenía un apoyo tan marcado, tan supremo respecto de la población en general. Pensemos nosotros que en las elecciones él triunfa con un 36% y los otros candidatos tenían 33, 30%, es decir, una la primer minoría, por así decirlo, pero que no tenía un basamento, un apoyo total y absoluto, un poder completo. Y bueno, lamentablemente en los tres años subsiguientes sus políticas y sus medidas, cabe recordar la nacionalización de las industrias mineras, la preocupación por la reforma agraria, el control de los precios, de la economía, y el pago y el aumento de sueldos a la mayoría de los trabajadores, bueno, lamentablemente no tuvieron el efecto que se hubiese esperado, básicamente por el boicot de las grandes empresas, por el boicot norteamericano, por la inflación que no se supo controlar y, bueno, en definitiva, terminamos encontrándonos con esa situación tan lamentable, de esa que en realidad es una traición, ¿no? La traición de Pinochet, y que de alguna manera, para que la gente tenga en cuenta, ese golpe de Estado, por así decirlo, es una decisión propia de Pinochet y de las Fuerzas Armadas en general ante una última oportunidad que tenía Allende, siempre con un espíritu moderado y democrático, porque lo último que termina por desencadenar, y que quizás la mayoría de la gente olvida, es que Allende en esas circunstancias tenía una última idea, que era plebiscitar su mandato. Es decir, preguntarle al pueblo si lo que quería era que él renuncie, y él no tenía ningún inconveniente en renunciar. Y las Fuerzas Armadas no le dieron esa oportunidad, ¿sí? Así que bueno, creo que en este contexto, o sea, marca, uno cuando recuerda a Allende, más allá de su integridad personal y lo que representa a esta persona que decidió no rendirse como en su cargo como presidente, y bueno, por eso resistió con sus propias armas y sus propias fuerzas y con su vida ese cargo que le había encomendado la nación chilena, creo que marca esas dos cosas, ¿no? Por un lado, esa posibilidad de una experiencia tan particular y diferente en el contexto latinoamericano, en el contexto de la Guerra Fría, y por otro lado un modelo lamentable a seguir de lo que fueron los golpes de Estado en la década del 70. Un modelo que no solo significó en materia política y represiva, sino también en materia económica, ¿no? Porque sí, Augusto Pinochet fue el primero que empezó a aplicar aquellas políticas neoliberales que Reagan y Thatcher ya venían pregonando en Inglaterra y en los Estados Unidos. Sí, sí, en el contexto de la década del 70 y luego de la crisis económica del 73, 74, la época de los petrodólares y las situaciones subsiguientes, y en el contexto de lo que terminó siendo un neoliberalismo desde el punto de vista económico, y lo que vos bien comentabas en el caso norteamericano y británico, que es un espíritu desde el punto de vista político ultraconservador. Bueno, Lucho, no te molestamos más, te dejamos tranquilo ahí. Un saludo nuevamente a Cintia. Tenemos que comentarle a los oyentes, porque ya Lucho obviamente es parte del programa, que cuando terminó su columna la semana pasada nos anunciaba aquí fuera del aire que iba a ser papá. Lo queríamos comentar porque es importante que se sepa. Me parece que aquel que escucha latinoamericano seguramente también se pondrá contento como nosotros, sí, de que Luciano Torreta va a ser papá en diciembre. Y estamos viendo ahí las fechas, pero casi seguro que va a ser finales de enero. Ahí está. Para el verano, digamos. Un poquito, para el verano, sí. Era por esa fecha aproximadamente. Bueno, Lucho, nos vemos el próximo viernes, ¿te parece? Muy bien, sí. Un abrazo grande. Un abrazo grande a todos. Hasta luego. Latido americano, llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker, Yankee motherfucker, Yankee motherfucker! ¡Go ho! Bueno, y veníamos hablando de Chile, así que vamos a pasar un tema de Víctor Jara, que lo hemos pasado otras veces, pero en este caso va a ser una versión especial, una versión grabada en La Habana del disco Habla y Canta del año 1972, grabado allá en la capital cubana. El tema es Las Casitas del Barrio Alto, un tema conocido que muchos hemos escuchado muchas veces, pero por ahí hay elementos que por el momento histórico, por el país, no entendemos bien qué significan. Bueno, en este tema, en la versión que vamos a escuchar hoy, Víctor Jara explica la letra de Las Casitas del Barrio Alto y después lo canta. Y la Universidad Católica, que fue la que abrió las puertas a este festival, bueno, se ganó todo el repudio de los señores que manejan los medios de información, los que manejaban, siguen manejando parte de ellos en Chile. Los medios de información como la radio, la televisión, la prensa, porque había entrado el marxismo a la universidad. Imagínense ustedes, habían entrado unos ogros terribles que cantaban unas canciones espantosas que se comían a los niños, etc. Bueno, nosotros seguimos cantando e inventando canciones, creando canciones, como esta que voy a cantar de ahora, que trata de un lugar

gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura. Pasaron 49 minutos de las 8 de la noche. Te recordamos que te puedes comunicar al 4666559 o por mensaje de texto al 15-6154-0359. Respecto a eso, como habíamos comentado, nos habíamos quedado con el celular sin carga y ya lo prendimos, pero no tenemos mensajes, así que o no nos mandaron ningún mensaje o les pedimos que lo vuelvan a mandar porque no lo hemos recibido. Estamos haciendo sorteos con una alta probabilidad de ganarlo, así que pobre el que no lo gana, ¿no? Porque dice, si en tan poco que ese sorteo no lo gano, ¿qué me puedo ganar? Pero bueno, ya hay varios anotados de todas maneras para poder sortear el libro de María del Carmen Verdú, Represión en Democracia, de la Primavera Alfonsinista al Gobierno de los Derechos Humanos. Este libro, vamos a hacer algunos comentarios después, porque decíamos que es muy interesante, está excelentemente escrito. Si a vos no te gusta la jerga que tiene que ver con lo jurídico, con el derecho, pero María del Carmen Verdú, que es abogada y además hace muchísimos años que está militando en esta coordinadora antirrepresiva, Correpi, lo describe muy bien, con una pluma bastante atractiva. Bueno, también te recordamos que si te comunicas esos mismos números puedes participar del sorteo que vamos a hacer el próximo viernes del libro de García, de Rogelio García Lupo. La semana pasada te decíamos, uno de los creadores argentinos de prensa latina, que recordábamos se cumplió recientemente 50 años de la emisión de su primer despacho, Últimas noticias de Fidel Castro y el Che. Este libro fue premiado en el año 2007 por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Entre otras cosas, Leo decía el viernes pasado, el primer atractivo que tiene el libro es la foto de Fidel Castro en el medio del Bogotazo, en 1948, aquella rebelión popular que se desató luego del asesinato de Eliezer, Gaitán, el líder del Partido Liberal Colombiano. Muchos dicen, la mayoría de los historiadores coinciden con marcar ese asesinato como el inicio de la etapa de la violencia que le llaman en Colombia, y luego la constitución de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a partir de una decisión del Partido Comunista, un proceso que hemos desarrollado en algún momento en latinoamericano. Bueno, Leo, ¿qué pasó en Honduras? Bueno, yo estaba pensando, justamente cuando asesinan a Eliezer Gaitán, se conforma la OEA, la Organización de Estados Americanos, organización que en el día de hoy se reunió especialmente en un pleno de representantes para apoyar al gobierno de Honduras, de Manuel Zelaya. También la Alternativa Bolivariana para las Américas, o Alianza Bolivariana para las Américas, también se reunió para apoyar y acompañar a Manuel Zelaya, que fue quien introdujo como presidente a Honduras dentro de el ALBA. ¿Qué es lo que estuvo sucediendo en estos días en Honduras? Básicamente el presidente Zelaya estuvo al frente de un movimiento que lo que intenta es una reforma de la Constitución. Para ello juntaron firmas para llamar a una especie de consulta. Paralela a las elecciones, ¿no? Exactamente. En realidad es una consulta previa. La consulta es para saber si se puede, en las elecciones que se van a realizar a fin de año, incluir una urna más para llamar a la Asamblea Constituyente. Es decir, se está haciendo una consulta para consultar si se puede llamar a una Asamblea Constituyente. Para que se entienda más o menos que no es que se estaba votando una nueva constitución, ni siquiera se estaba llamando a representantes para la Asamblea Constituyente. El presidente Manuel Zelaya, parte de las cosas que hizo fue pedir a las Fuerzas Armadas que se ocuparan de distribuir las urnas para esta consulta, que sería el día domingo 28. Pero hubo un grupo de jueces que plantearon que el ejército no debía acompañar a esta consulta del día domingo porque estaba en contra de que se realice. Es decir, hay algo que está detrás de esto, que es el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y también con el Poder Legislativo. ¿Y a qué viene? Para esto me tengo que retratar un poco la historia de Honduras. Tenemos que pensar, nos podemos ir, si queremos, al principio del siglo XX, pero no vamos a irnos tanto, y vamos a pensar en la época de la guerra que llevó adelante el sandinismo en Nicaragua, y el papel que jugó Honduras en ese sentido. Estados uh-huh. Unidos apoyó económica y militarmente a Honduras de mayor que creo que ningún otro país de Centroamérica. Los mismos hondureños reconocen la cantidad de dinero que puso Estados Unidos en Honduras fue enorme y desproporcionada, si queremos verlo así. Pero de esa forma mantuvo el apoyo de toda su clase dirigente hacia lo que fueron las políticas de Estados Unidos hacia Centroamérica, especialmente los procesos de El Salvador, Nicaragua, etc. Cuando a finales de los 80 empiezan a retroceder todas las fuerzas en América Central, en Honduras continúan estos grupos que fueron instalados por Estados Unidos. Continúan en formas dictatoriales a veces y democráticas en otras, pero siempre gobiernos marcadamente de derecha. El Partido Liberal, que dentro de todo podríamos llamar de centro-derecha en Honduras, logra imponerse en el gobierno. Una de esas veces logra imponer a Manuel Zelaya. Zelaya no sube por un movimiento de izquierda, ni siquiera de centro-izquierda, sube por el Partido Liberal, que en Honduras es un partido netamente de centro-derecha. Pero ¿qué pasa? A los 2 años él asume en el 2006. A partir del 2007 empieza a hacer un giro marcadamente hacia la izquierda. Uno de los elementos más importantes es que el precio del petróleo en Honduras era insostenible. Era imposible producir nada y el acercamiento hacia Venezuela va generando un giro hacia la izquierda, hacia adentro de Honduras. Obviamente sin el apoyo mayoritario del Partido Liberal. Es decir, tiene contra en el Congreso y también en las instituciones del Poder Judicial, que obviamente son anteriores inclusive a su gobierno. En este sentido, le han puesto los palos en la rueda constantemente. También cuando fue el ingreso al ALBA hubo bastantes problemas dentro del mismo Congreso hondureño, pero finalmente se logró. En este caso, cuando Manuel Zelaya intenta crear esta modificación de la Constitución, que más allá de que como siempre lo venden como lo que quiere es la reelección, porque él no podría presentarse en el 2010 a elecciones para volver a ser presidente, pero que tiene otra serie de modificaciones más profundas del estilo de lo que es la línea bolivariana, la línea que se viene llevando adelante desde Venezuela, principalmente, es en ese contexto de lucha que cuando el ejército se niega, el jefe del Estado Mayor del ejército, se niega a recibir esa orden del presidente Zelaya, lo destituyen. Ante la destitución del jefe del Estado Mayor, renuncia el ministro de Defensa y es apoyado por todo el resto de las fuerzas, la Fuerza Aérea, la Marina, lo que sería la Gendarmería acá, y la Guardia Nacional, etcétera, apoyan a este jefe del Estado Mayor destituido. A partir de esto, se despliegan miembros del ejército en la capital hondureña. Se despliegan cerca de la casa del presidente. Se despliegan en la zona céntrica, según dijeron, para evitar algún tipo de desmán o algún tipo de problema. No hay noticias de que exista algún sector de las Fuerzas Armadas que sean leales al presidente, como siempre sucede en estos casos. ¿Hay un bloque unificado dentro de las Fuerzas Armadas y las policiales? Hasta ahora no se habla, por lo menos, de grietas dentro de lo que sería el bloque del ejército, pero sí hay que reconocer que no hubo una acción concreta. Más allá de la toma de posiciones, no hubo una acción concreta. De hecho, esto sucedió el día miércoles y el día jueves, un grupo de manifestantes de apoyo a Zelaya van hacia la casa presidencial, a la casa de gobierno. Zelaya desde afuera les habla y se suben a ómnibus, se van hasta la base aérea donde estaban guardadas las 15.000 urnas, abren las puertas de la base aérea, donde los soldados no dispararon, digamos, no hicieron ningún tipo de resistencia, no ofrecieron resistencia, y sacaron las urnas de ahí. Se llevaron las urnas de una base aérea. Digamos, más allá de uno puede decir, bueno, están en contra del gobierno, pero obviamente no hay que estar decidido, ¿no? Hay que estar decidido y hay que también tener cierta tranquilidad de que no van a dispararte. Claro. Que, recordemos lo que hablábamos en la editorial de hoy, de bueno, lo difícil que sería en el caso de una muerte o de una represión concreta, cómo esto frena muchas veces los procesos. En estos momentos está todo sin definición en Honduras. Se habla, y esto es muy interesante, de un intento de golpe de Estado técnico. Es decir, que estuvieron todos los elementos técnicos para que se realice un golpe de Estado, pero el golpe de Estado no se realizó. Claro, porque de hecho tampoco puede recibir, de la forma tan grotesca en como vos lo venís relatando, el apoyo a nivel internacional. Imposible que pueda ser reconocido, ni siquiera en este contexto puede tener el tupé los Estados Unidos de hacerlo abiertamente, un gobierno de esas características, ¿no? Definitivamente. Hay muchas críticas a Zelaya, se le hacen muchas críticas por izquierda y por derecha, recordemos. Vamos a decir, es un terrateniente reconocidísimo Zelaya, no es que viene de ninguna construcción de izquierda ni ningún partido, porque en realidad Honduras son muy chicos. La represión que ha habido en Honduras es histórica y nunca han dejado crecer ni el más mínimo arbusto de organizaciones de izquierda que hayan logrado crecer con fuerza, quizás en los últimos años un poco más. Y su relación con Venezuela ha sido principalmente por el tema del petróleo, aunque después eso fue llevando hacia otros giros más profundos dentro del mismo Honduras. Pero bueno, no hubo golpe de Estado, sí hubo lo que podríamos decir una especie de asonada, pero tampoco llegó ni siquiera a ese punto. De todas maneras, todavía no podemos hablar en pasado, porque la situación hasta este momento está, podríamos decir, como se suele hablar, de un empate. A veces se habla de empate hegemónico, es una categoría sociológica que se utiliza, pero que hay un empate. Por un lado está la fuerza represiva y por otro lado está la legitimidad de haber seguido un proceso democrático legal, ¿no? Sí, dentro de este mismo, como decíamos, tiene de un lado lo que es el Tribunal Electoral en su contra, lo que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación también en su contra, Zelaya, y el Congreso también es un Congreso unicameral, no hay diputados y senadores, sino que es un solo Congreso, aunque es un sistema presidencialista, es una especie de mezcla entre el parlamentario y el presidencialista, pero es bien presidencialista en última instancia. Y ese Congreso está organizando una comisión para investigar al presidente Zelaya por sus actitudes, que puede llegar a destituirlo, digamos, en este sentido. ¿Quién llama a generar esta, quién hizo el pedido de esta comisión? El vicepresidente de Honduras. Fue el mismo vicepresidente, Ramón Velázquez Nazar, quien llama a esta comisión para investigar al presidente y su accionar, no al ejército, no a la justicia, no al tribunal electoral, sino directamente acusan de toda la situación al presidente. Esto no terminó. Lo que sí hay es una fuerte posición de demostración, tanto de la OEA como del ALBA, de apoyo al presidente Zelaya, lo cual hace pensar que sería bastante difícil que pudieran avanzar mucho. Sí pueden avanzar desde lo institucional a través del Congreso. Bueno, seguiremos muy de cerca la situación en Honduras, la estaremos actualizando el próximo viernes. Ahora, en la segunda parte del panorama informativo de América Latina, que vamos a tener luego de la tanda de las 9 de la noche, vamos a abordar cuáles fueron las reacciones y cómo marcaron de alguna manera la cancha y posiciones los países que conforman ahora la alianza Bolivariana para las Américas, así podríamos llamarla, ¿no? Pasaron 2 minutos de las 9 de la noche, tanda, y ya volvemos con la segunda parte del panorama. Latido Americano fue emitido en su horario, viernes, de 19 a 22 horas. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico-fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, cataping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud.

Venezuela manifiesta apoyo rotundo a institucionalidad de Honduras. El embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Roy Chatterton Matos, manifestó este viernes el más fuerte respaldo al gobierno legítimamente electo de Manuel Zelaya por parte de Venezuela. Durante su intervención en la sesión extraordinaria convocada con carácter de urgencia por el gobierno hondureño ante el Consejo Permanente de la OEA, Chatterton detalló que los gobiernos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA, al conocer los intentos de desestabilización, declaramos que nos movilizaremos con el pueblo hondureño ante cualquier intento de la oligarquía de quebrantar la institucionalidad de esa nación. Se trata de una maniobra política desestabilizadora con apoyo de la cúpula militar en contra del gobierno de Zelaya para tratar de frustrar las reformas democráticas que con gran apoyo popular han venido haciendo en Honduras, sostuvo el representante diplomático venezolano. Señaló asimismo que lo que vive Honduras es un modelo del cual países como Venezuela y Bolivia ya han sido víctimas. Es necesario que una comisión de la OEA vaya a Honduras porque la conspiración sigue en marcha, sentenció. Los embajadores de México, Nicaragua, Ecuador, además de la representación de Venezuela, entre otros, se plegaron al llamado de obedecer la institucionalidad y legitimidad del gobierno hondureño. Haití. Los cascos azules reprimieron una protesta por aumento salarial. La misión de estabilización de las Naciones Unidas tiene el deber de garantizar la paz. Denuncian que algunos integrantes de esa misión reprimieron la protesta de organizaciones sociales y estudiantes donde murió un joven. El Congreso haitiano promulgó en el mes de mayo una ley que habilita el aumento salarial que desde 2003 no se incrementa, pero hasta el momento no fue aplicado. Camille Chalbert, presidente de la organización haitiana PAPDA, explicó la gravedad del hecho. De 40 estudiantes fueron golpeados, maltratados. Hay un estudiante que murió. También se utilizó masivamente gases lacrimógenos en barrios populares, incluso en el hospital público. Hay que subrayar que la MINUSTA, que tiene como mandato vigilar los derechos humanos, como lo definió la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, está involucrada directamente en la represión contra la población de Haití y está directamente haciendo una represión violenta contra los derechos del pueblo de Haití, que está simplemente reclamando por la aplicación de esta ley de aumento salarial. La misión de estabilización de las Naciones Unidas, llamada MINUSTA, está encabezada por las Fuerzas Armadas brasileñas, argentinas y chilenas. Nicaragua. Territorio libre de analfabetismo. A partir de que una comisión de la UNESCO anunció que el índice en este país es del 4,73%, Nicaragua pasa a ser considerada libre de analfabetismo. El ministro de Educación, Miguel de Castilla, afirmó que de todas maneras quedan 18 municipios en los que el índice aún no es menor al 5%. Al respecto, Castilla aseguró que buscará reducir la cantidad de iletrados en dichos municipios en lo que queda del 2009. El ministro expresó también que la meta es que en 2015 sexto grado sea el nivel mínimo de educación de la población. De esta forma, Nicaragua se convirtió en el cuarto país de América Latina en alcanzar esta meta junto a Cuba, Venezuela y Bolivia. En los cuatro casos, el objetivo se alcanzó a través del método de alfabetización cubano Yo Sí Puedo. La campaña de alfabetización nicaragüense es la continuación de la realizada por el gobierno sandinista en 1979, cuando se redujo el analfabetismo del 50 al 12%. El presidente Daniel Ortega realizará el anuncio oficial el próximo 19 de julio, cuando se conmemoren 30 años de la revolución encabezada por el ejército sandinista de Liberación Nacional. Perú. El canciller peruano volvió a acusar al presidente Evo Morales. El gobierno de Alan García dice que el jefe de Estado instó la rebelión de los indígenas de la zona de Amazonia. Así lo expresó José Antonio García Belaunde en una entrevista con un medio internacional. El señor llamó a la rebelión. En un Estado democrático no se puede llamar la rebelión, eso es un delito. Además, el diplomático repudió las calificaciones del mandatario boliviano que señaló a su par peruano como el peor presidente del mundo y lo comparó con George W. Bush. Como respuesta, el presidente Evo Morales ratificó su posición de defender a la tierra y a los pueblos originarios. Y nosotros, sobre todo el movimiento campesino indígena originario, somos de la cultura de la vida. Y nuestro canciller de la República decía permanentemente, y es una verdad, nosotros vivimos no solamente en reciprocidad y armonía con el ser humano, sino en armonía con la madre tierra. Y estas políticas hay que defenderlas nacionalmente, pero también a nivel internacional. En las Naciones Unidas hemos hecho aprobar el Día Internacional de la Madre Tierra. Ahora estamos batallando que la madre tierra también tiene sus derechos, así como cualquier ser humano. Morales instó a Alan García a pedir perdón por la matanza de indígenas amazónicos peruanos en Bagua y al pueblo de Bolivia. Lo dijo porque el gobierno peruano concedió asilo político a 3 exfuncionarios del gobierno de Sánchez de Lozada procesados por genocidio. Estos deben responder a la justicia boliviana por la muerte de 67 personas durante la represión militar en octubre del 2003. El presidente Evo Morales también lamentó que los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, integrantes de la Comunidad Andina de Naciones, estén divididos en lo político. El jefe de Estado dijo que esto se evidencia en el impulso que se le da a la cultura de la muerte mediante los tratados de libre comercio firmados por Colombia y Perú. Venezuela. Hugo Chávez sostuvo que hay regiones del país donde existe la presencia de movimientos paramilitares. El mandatario se refirió a los hechos ocurridos la noche del sábado pasado cuando un grupo de agentes venezolanos de inteligencia fueron tiroteados por supuestos paramilitares cerca del poblado de Tinaquillo. Me informaron que hubo un tiroteo por Tinaquillo. Fuerza del orden bolivariano, fuerza de inteligencia detrás de la pista. Y cuando llegaron a un sitio les dispararon con ráfaga de ametralladora, fusilería, muchos indicios de una fuerza paramilitar. Además, aseguró que los estados de Zulia y Táchira, fronterizos con Colombia, son un área que está minada de paramilitares. Venezuela comparte la frontera con Colombia en más de 2.200 kilómetros y el gobierno viene reclamando a Bogotá acciones para evitar que fuerzas irregulares de ese país pasen a territorio venezolano. Bolivia. Evo Morales responsabilizó al gobierno de Alan García del deterioro de las relaciones bilaterales. El mandatario señaló que la decisión de asilar en mayo último a funcionarios acusados de genocidio tensionaron el vínculo y distanciaron a los gobiernos. Es en relación al juicio que se lleva adelante en Bolivia contra el expresidente Sánchez de Lozada y otros miembros de su gabinete por la muerte de 67 civiles y por las heridas por balas sufridas por otros 400 hace casi 6 años. Morales también se refirió a los dichos del canciller del Perú, José Antonio García Belaúnde, quien le reclamó una disculpa a su gobierno por haber calificado de genocidio la represión de Mbagua. En el mismo sentido, el ministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Lorenti, consideró que el pedido de García Belaúnde es inadmisible. El supuesto pecado de Radio La Voz fue el transmitir de manera directa lo que estaba sucediendo en la curva del diablo. Teníamos ahí a dos de nuestros reporteros, José Carlos y Leila, que estaban transmitiendo directamente lo que pasaba, lo que sucedía cuando los heridos estaban en la pista y no había quien los atendiera. Entonces la radio, cumpliendo una misión humanitaria que siempre lo ha hecho, ¿no? Hizo un llamado a las autoridades, al alcalde, al pueblo, para que proporcionara camionetas, para que proporcionara vehículos para recoger a los heridos, pues sabíamos que ya en el hospital de Baguachica había colapsado, ya no había lugar. El audio correspondía a Carlos Flores, de Radio La Voz, de Perú. Audio que vamos a escuchar en la próxima noticia. Continuamos con lo que acontecía entre Bolivia y Perú. En tanto, el presidente de Perú, Alan García, ratificó a su primer ministro, Diego de Simón, a 3 días de que el Congreso interpele al jefe de gobierno. Ahora sí, Perú. Radio La Voz lucha contra el cierre. Con este objetivo, los abogados de la emisora presentaron un recurso de reconsideración contra el cierre. La medida es para declarar nula la resolución viceministral que ordenó su cierre luego de los sucesos de represión del 5 de junio en Bagua. La reconsideración se sustenta en que cuando se emitió la resolución no había ninguna causa legalmente establecida en contra de la radio para la cancelación de su licencia. El director de la emisora, Carlos Flores, se refirió al rol de la radio La Voz durante la represión. El supuesto pecado de Radio La Voz fue el transmitir de manera directa lo que estaba sucediendo en la curva del diablo. Teníamos ahí a dos de nuestros reporteros, José Carlos y Leila, que estaban transmitiendo directamente lo que pasaba, lo que sucedía cuando los heridos estaban en la pista y no había quien los atendiera. Entonces la radio, cumpliendo una misión humanitaria que siempre lo ha hecho, ¿no? Hizo un llamado a las autoridades, al alcalde, al pueblo, para que proporcionara camionetas, para que proporcionara vehículos para recoger a los heridos, pues sabíamos que ya en el hospital de Baguachica había colapsado, ya no había lugar. Colombia. más de 1,000 funcionarios son investigados por homicidios. Así lo indicó el fiscal general Mario Iguarán. El funcionario indicó que las ejecuciones extrajudiciales ocurren en casi todos los departamentos del país. Se presentan como enfrentamientos con integrantes de guerrillas y se conocen como falsos positivos. Por su parte, la senadora Piedad Córdoba consideró de gran utilidad el informe que elaboró el relator de Naciones Unidas sobre este tema. Yo creo que también es muy importante enviarle una carta al relator de Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales. El documento que él acaba de dar a conocer en el país es bien importante y estas personas tienen información con relación a este tema. De los, alguno de ellos dice que esta es una política de Estado y creo que ahí puede el redactor de Naciones Unidas recabar mucha información. Así pasó el panorama informativo de América Latina en Latinoamericano. Subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa. Latidoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. América Latina. Muy rápido, me dice Martín Raffo, pero vamos a recordar a los oyentes, 466-6559, 15-6154-0359, ¿y qué se pueden ganar? Represión en democracia de la primavera alfonsinista al gobierno de los derechos humanos de María del Carmen Verdú. Estaremos sorteando en minutos nomás, menos 10 más o menos, hasta las 10 menos 10 están abiertos los teléfonos para que se puedan anotar para participar del sorteo de este libro, y aquellos que no ganen este libro ya quedarán anotados para... El próximo viernes, ganarse cuál. Últimas noticias de Fidel Castro y el Che, de Rogelio García Lupo. Libro que llega gracias a la gente de Librería Hadas. Les recordamos, está en la calle Asconapé 139. Y si quieren comunicarse telefónicamente, no ahora porque está cerrado, pero durante la semana y el día sábado también, 463-7417. A ver, vamos a tratar de ser lo más cuidadosos posible al momento de abordar este tema. Hace varios programas atrás, cuando recién se empezaba a ver con bastante apresuramiento de qué manera se venía difundiendo la mortalidad del virus de la gripe A a partir de las primeras noticias que llegaban desde México. Nosotros intentamos abordar el tema desde un punto de vista que decíamos, puede ser que no suceda así, pero efectivamente sería verosímil que suceda de esa manera, porque no sería la primera vez en la historia que se producirían y se desarrollarían hechos con esas características. Nos referíamos a la información que difundían algunos medios alternativos, incluso en los propios Estados Unidos, respecto a que detrás de las difusiones y de la campaña de prensa en torno a lo que se estaba desarrollando alrededor de la gripe A estaba el laboratorio de Donald Rumsfeld, que fabrica el único remedio que en estos momentos atenúa. Hoy incluso un médico lo aclaraba, no es que cura esta gripe, sino que atenúa los efectos y se puede llegar a curar en un menor tiempo que si no lo tomara, ¿no? Recordemos, Ronald Rumsfeld fue secretario de Defensa del gobierno de George W. Bush en la época justamente en la que se informaba sobre la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, cosa que después fue completamente refutado. Claro, cuando decíamos que había que abordarlo con mucho cuidado es porque efectivamente hoy estamos en una situación distinta. En ese entonces decíamos que a una semana de haberse declarado el primer contagio de este virus, 11 personas habían muerto, y en ese entonces dábamos datos que a nosotros nos parecían llamativos, como por ejemplo que 16.000 chicos y chicas, niños y niñas, mueren de hambre por día en el mundo. 6.000 personas mueren por día víctimas del SIDA y 8.000 personas mueren al día por la malaria. Claro que estamos hablando de enfermedades, en otros casos consecuencias de las condiciones de vida, efectos del sistema capitalista sobre la vida de las personas, como son las muertes por hambre, que tal vez a sectores que algunos dicen opinión pública, otros dicen opinión que accede a los medios, no los afecta. Por lo tanto, la capacidad de reproducirse todo lo que iba a acontecer en torno a la gripe A era aún mayor en los medios de comunicación y advertíamos sobre eso. Decimos que hoy estamos en una situación diferente porque los últimos datos que pudimos relevar de la propia Organización Mundial de la Salud e incluso de la misma página del Ministerio de Salud de la Argentina es que ya hay acumulados alrededor de 1.500 casos en la Argentina, en nuestro país, y al menos hasta hoy no tenemos el parte de hoy, día viernes 26, había 23 casos de fallecimientos. Esto nos da un promedio, con una cuenta fácil que uno puede sacar, de una muerte cada 66 casos. ¿Qué nos interesaba abordar con Leo respecto a este tema? Bueno, en alguna medida también queríamos corrernos de cierta psicosis que parece que se está armando en torno a este tema, que en un punto tiene una base real, porque efectivamente estos casos suceden y es hasta es muy entendible aquellos que pueden estar preocupados por esto. A todos nos pasa, nosotros dos que estamos hablando aquí, también estamos preocupados por si algún hijo nuestro se enferma, si algún alguien conocido también le sucede. Esto no quita la preocupación sobre el hecho. Pero nos interesaba ver los números, tener una mirada abarcadora más general para ver cuál es la base real de esa preocupación que debemos tener. Y además saber por qué los argentinos estamos más preocupados que otros países. Porque si bien este virus, el primer contagio se produce en México, el primer país al que se expande es los Estados Unidos y Canadá, después se extiende por todo el país, por todo el mundo. Si uno ve el planiferio y va ubicando cuáles son los países afectados, se encuentra que solo en Colombia, en algunos países de América Central, México, Estados Unidos, Argentina, Chile, Australia, Inglaterra y algunos países de Oceanía se producen las muertes. En el resto de los países esto no sucede. Pero cuando aborda cuántas muertes se producen por cantidad de afectados, se encuentra con una realidad que permite sacar algunas conclusiones. Más para los que vivimos en Moreno, en el conurbano, y damos cuenta que la mayor cantidad de casos se produce en el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, en Australia, donde se produjeron 3 muertes, hay 3.280 infectados. ¿Qué significa esto? Que cada 1.090 infectados murió una persona. ¿Sí? Estamos hablando de que, al menos, la contención que el sistema de salud australiano pudo hacer sobre esa gente fue mayor. Pero hay algunos casos un poco más llamativos. Por ejemplo, el caso de Brasil, 400 personas infectadas, ningún muerto. El caso de Canadá, un muerto cada 354 casos. El caso de Chile, que es el país más afectado, aunque cifras extraoficiales de la Argentina están diciendo que estamos muy cerca de Chile, porque hay cifras extraoficiales que se están difundiendo que hablan de 4.500 afectados por la gripe A. En Chile hay 5.200 afectados, 7 muertes. Esto da un promedio de 740, una muerte cada 740 casos. El caso de China es aún más llamativo porque por cada 1.090 casos aún no se produjo ninguna muerte. El caso de Colombia, que acá sí aparece en una situación más grave que la Argentina, porque cada 35 casos hubo una muerte. Hay innumerables ejemplos que nosotros podemos dar en torno a cómo un país que se encuentra mucho más afectado que la Argentina responde con su sistema de salud, porque está claramente evidenciando esto, estos números, de una manera distinta. Hay una capacidad sanitaria de estos países para contener un virus que cualquier especialista te dice que tiene muy baja mortalidad y que solo en algunos casos específicos puede llegar a la muerte, y por eso no hay que generar una psicosis generalizada, sí una prevención adecuada y una consulta al médico en el momento en el cual aparecen algunos síntomas determinados que es necesario realizar. Pero es necesario realizar en el marco de contener el desarrollo de la enfermedad y sobre todo en los casos donde hay mayor predisposición a ciertas enfermedades respiratorias, que esto puede provocar que se agrave el estado, el cuadro general de las personas. Lo que muestra, y en alguna medida creemos que estos números nos permiten sacar una conclusión provisoria, es que el sistema de salud argentino, la capacidad de contener una pandemia de la extensión en el cual se viene desarrollando, porque la característica que tiene este virus es la alta transmisibilidad que tuvo en poco tiempo, es absolutamente precario. Lo que sucede aquí en Moreno, que los compañeros de Recorte Informativo los vienen tratando diariamente con mucha seriedad, consultando a los especialistas y sobre todo siempre dando cuenta de la fuente que más puede expresar esta realidad, en este caso que es el director del Mariano y Luciano de la Vega, al menos como voz oficial que expresa esa situación, fueron marcando claramente que no hay un problema de colapso del hospital por la gran cantidad de casos de gripe, sin saber si estamos hablando de la común o de la gripe A, en el momento en el cual se produce en estos últimos meses, sino que hay un colapso del sistema sanitario mucho antes, que se evidencia incluso en un separador que se pone aquí en la radio en forma cotidiana, que tiene que ver con que deberían existir 2 hospitales Mariano y Luciano de la Vega para la cantidad de habitantes que hay en nuestro partido. Hoy había incluso alguna información extraoficial, que vamos a ver si se puede confirmar antes del final del programa, que ya en Moreno se había declarado la emergencia sanitaria, que se esperaba que el domingo se hiciera a nivel nacional, pero si, de hecho también ayer había información de esas características, hoy se vuelve a repetir. Antes de finalizar el programa vamos a ver si podemos dar esta información en forma certera. Este es un dato que nos parecía interesante poder abarcar para tener una mirada que creemos nosotros no se está teniendo sobre la forma en la cual se está expandiendo este virus. Un dato más, y esto es lo preocupante, por lo cual creo que nosotros todos tenemos que tener las medidas de precaución necesarias para el virus, que está dado con el nivel de expansión del virus, porque estamos hablando que en 2 meses, desde que se descubre, desde que se infecta a la primera persona, a la actualidad, estamos hablando de 60 días, se pasó de 0 a 55.000 casos, algo que muestra la alta transmisibilidad del mismo y que eso es lo principal que hay que tener en cuenta a la hora de asumir las medidas de prevención correspondientes. Bueno, tenemos un llamado para cortar un poco con esto antes de irnos para la tanda. Uh-huh. De Diego Franco, que dice que se anota para el sorteo de los 2 libros. Muy bien. Así que lo sumamos a Diego para esto. Te quería preguntar, a ver, en otros países, ya que tenés todos los datos acá, ¿en México cómo es el número? En México estamos hablando de una muerte cada 71 casos. Una estadística muy cercana a la Argentina. Ya estamos hablando de, según la Organización Mundial de la Salud, actualizada esta información al día de hoy, 8.279 casos se produjeron. De 8.279 casos se produjeron 116 muertes. En este caso también nos tienen los datos de que hay 432 casos en estudio de gente que está enferma, que podría, por los síntomas, estar afectada por la gripe, y una muerte que todavía se está investigando si fue producto de la gripe A o de otra afección. Seguimos en Latinoamericano. Recuerden 466-6559 y 15-6154-0359 para comunicarse con nosotros, hacer los comentarios que tengan ganas y anotarse para el sorteo de los 2 libros. Por último, me preguntan aquí por interno si en Cuba aparecieron casos. Sí, aparecieron casos, pero no hay ningún deceso. Estamos hablando de, a ver si lo encontramos por aquí, 31 casos hay confirmados sin ninguna muerte y 19 casos que se encuentran en estudio. Tenemos todos los datos y de todas maneras no nos queda tiempo para esto. Quien le interese, porque a veces parece que estas estadísticas uno es difícil acceder, pero están todas publicadas, están de manera abierta en la página de la Organización Mundial de la Salud o en la página del Ministerio de Salud de la Argentina. O en el blog del Latinoamericano, de FM Moreno, donde también estaremos publicando estos datos o podrán acceder a los mismos cuando escuchen la repetición. Vamos a la tanda. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. El domingo 28 de junio, no nos votes, escúchanos. Programa especial, cobertura exclusiva, todo lo que suceda en el partido de Moreno, con 7 móviles en vivo y la información completa a nivel provincial y nacional. Domingo 28, por tu estación de información. FM Moreno lo informa.

Bueno, porque Silvia Vélez es un cartel quinto, de ahí viene mi confusión. Represión en democracia de la primavera, alfonsinista, al gobierno de los derechos humanos, María del Carmen Verdú, es la autora para Latido Americano con Afecto, firmó este libro el viernes pasado, junio de 2009, lo tenemos aquí para que te lo puedas llevar. Excelente libro. Antes de empezar el sorteo, te voy a leer una parte del prólogo, porque de allí te va a interesar no solo participar del sorteo, sino en su efecto poder vender lo que estamos tratando de gestionar para que se pueda vender aquí en la radio también, para que tengas un acceso directo al libro. Álvaro, Ariel, Sebastián, Luis, Graciela, Jorgelina, Romina, Cristina y Diego Franco, que fue el último oyente que llamó al 466-6559, son los que están inscriptos para el sorteo de este libro y el de Rogelio García Lupo. Últimas noticias de Fidel Castro y el Che, que nos llega gracias a la gente de Libreriadas. Vamos a convocarlo a Diego de Cut, que está ahí hablando con los compañeros Agua Fuerte Rockera, que se están preparando para arrancar su programa, para que nos ponga un tema musical. Así, mientras escuchamos el tema, nos comunicamos con Silvia Elvis. Latido Americano fue emitido en su horario, viernes, de 19 a 22 horas. España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas de Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Seguimos en Latido Americano y, como ya habíamos comentado, se estuvo festejando la semana pasada el Inti Raymi en la biblioteca Inti Huasi allá en Trujuy. Y estamos en comunicación telefónica con Silvia Davis, ella participó de esta celebración. Hola Silvia, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. En primer lugar queríamos preguntarte por qué te sumaste a esta celebración del Inti Raymi. Primero porque en realidad muchos de nosotros estamos por suerte descubriendo un poco todo lo que no nos han enseñado en la escuela, ¿no? Y todo lo que nos falta aprender sobre nuestra cultura ancestral. Y bueno, fuimos conectándonos con muchos compañeros, nosotros estuvimos también haciendo un encuentro hace muy poquito sobre todo lo que está pasando en Bolivia. Y bueno, y eso nos empezó a conectar con esta cultura nuestra, que bueno, que por ahí no está tan de moda, pero que bueno, que nos convoca, digamos, tiene mucho que ver con lo que hacemos todos los días. ¿Y de qué se realizó el día sábado? ¿Esto fue toda la noche o fue solamente un par de horas? No te escuché bien, estoy contestándote arriba de un tren. Está bien, vamos a intentar mejorar entonces. Te preguntaba si el Inti Raymi se realizó durante toda la noche o fueron cierta cantidad de horas en las que se realizó y qué fue lo que puntualmente realizaron. Bueno, en realidad la celebración empezó a la medianoche del día sábado y terminó a las 8:15 del domingo, con la salida del sol, porque en realidad el Inti es una celebración del solsticio y lo que se hace es esperar la llegada del sol para que el sol nos traiga la energía y hacer una celebración en torno a su presencia. Ese día no había sol porque estaba nublado, pero bueno, calculando más o menos la hora, así que todos los compañeros que estuvimos ahí, que éramos unos 50 más o menos, entre gente que los sicuris o gente que estuvimos compartiendo música también andina, locro, así se inició la celebración con la apertura de la tierra, la celebración de la Pachamama. Vimos después un video de los compañeros de José Paz que se hicieron en un viaje que hicieron ahora cuando fue el referéndum, que se llama Ahora es Cuando, muy bueno entre todos. Y después de compartir el locro, estuvimos compartiendo un fogón, esperando la llegada del sol, compartiendo quién era de quién cada uno. Pedro, que es el referente de la biblioteca, nos estuvo contando un poco de qué se trataba bien la celebración, qué significado tenía. Así que bueno, eso, y hasta la salida del sol. Una consulta, ¿es la primera vez que vos participás en una actividad como esta? No es la primera vez, por ahí participé de algunas actividades que tienen que ver más con la celebración de la Pachamama, que es lo que más común estamos todos compartiendo, digamos, la celebración del solsticio nunca, digamos, y la verdad que investigando un poco sobre el tema, uno empieza a conocer también, a recuperar un poco la historia que nos han negado, porque el Inti Raymi es una celebración que se cambia cuando aparece nuestro calendario gregoriano, ¿no? Cuando nos trae el calendario gregoriano, en 1492 se cambia el calendario, era una celebración que se hacía en los pueblos originarios y que tiene que ver con el año nuevo, que es nuestro año nuevo, sería nuestro año nuevo en este hemisferio, ¿no? En esta parte del hemisferio. Pero bueno, está. ¿Tiene algún contenido religioso? Digo, en este sentido, por ahí personas que son de alguna creencia puntual o que por ahí no tienen una creencia religiosa. Y en realidad es la como visión andina. En realidad los pueblos originarios tenían una celebración al sol, a la tierra, al aire y al agua porque eran sus símbolos de vida. Una celebración vinculada a muchos ritos que hacían pidiéndole a estos elementos, porque son los elementos de la vida. Pero además de ser profundamente mística y simbólica, es una celebración que habla de la naturaleza, en realidad, ¿no? De respetar la naturaleza y su proceso, y de estar atento a los mensajes de la naturaleza. En el solsticio, los aborígenes lo que hacían era tratar de determinar cómo iban a hacerla, mirando y observando y meditando sobre los astros en ese momento, cómo iban a hacer la lluvia para su cosecha. O sea, había también una cuestión astrológica muy fuerte, digamos, no era solamente religioso, también era bastante científico, ¿no? Bueno, Silvia, te agradecemos muchísimo la comunicación telefónica desde el tren, la incomodidad imagino no debe ser fácil, pero te agradecemos muchísimo esta comunicación y que nos hayas transmitido lo que sucedió el sábado pasado. Bueno, muchas gracias a ustedes. No, por favor. Huevo ahí, Pucona Mapu. Marichi huevo. noches, montañas y el frío del sur. Caminar con mis ovejitas y a jugar hasta que el sol tiene sueño y se va. Seguimos en Latinoamericano. Tenemos dos mensajes más. Se nos está yendo el tiempo. Acá estamos preparando el sorteo. Está Víctor, compañero de Aguas Fuertes Roqueras. Le vamos a pedir a Víctor, mientras nos vamos despidiendo nosotros, que él vaya poniendo los papelitos, los vaya doblando y los ponga en la bolsa. ¿Puede ser, Víctor? Y lee los dos mensajes que llegaron al 1561-540359. Felicito por el programa. Soy Laura. Gracias por los temas que tocan. Me anoto por los libros. Y vuelve a agradecer y felicito por el programa. No, este es el mismo que leí antes. Hola chicos, los felicito por el programa. Me anoto para el sorteo Cecilia. Así que tanto Cecilia como Laura ya están sumados. Son los últimos segundos. Hable ahora. Hable ahora o calla para siempre. Y antes de irnos tenemos que recordar lo del domingo. Así es. A partir de las 12, recuerden que todo el grupo periodístico de trabajo de FM Moreno estará cubriendo las elecciones legislativas que se realizarán desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Nosotros estaremos desde aquí transmitiendo en vivo desde las 12 con 7 móviles en vivo, con todo lo que acontezca en el partido de Moreno y por supuesto también con conexiones con otras radios del conurbano para saber qué pasa en otros partidos del conurbano y por supuesto compartiendo toda la información provincial y nacional. Lo necesario que tenés que saber en las próximas elecciones está acá en la 90.1. Como tal vez decía un compañero hoy a la mañana, ¿no? Tal vez la única, esperemos, no sé, es difícil llamarlo así, pero una de las radios que garantiza independencia de opinión. Obviamente, opinión, y claro está, todos tenemos una posición respecto a la política, al análisis de la sociedad, pero independencia, sin compromiso con ningún partido, tratando de describirte lo que efectivamente está aconteciendo aquí en el partido en Moreno, centralmente va a ser nuestro rol el próximo domingo. Recordá también mañana a las 9 de la mañana Boca que Vuela, a las 10 de la mañana Sumando, a partir de las 11 Sudaca Itinerante, luego de Sudaca Itinerante está Estado de Coma, seguimos con Tu Gran Aliado a las 7 de la tarde, va a estar finalmente porque no sale el domingo, producto de que vamos a estar cubriendo las elecciones, sale a las 7 de la tarde, y El Zaguán. Sí, antes de 5 a 7, Bienvenidos al Folclore. Me olvidaba, Bienvenidos al Folclore. Y recordemos, bueno, Latinoamericano suele salir de 11 a 2. La repetición de Latinoamericano el próximo domingo saldrá a las 9 de la mañana. De 9 a 12, antes que arranquemos la transmisión, saldrá la repetición de Latinoamericano. Bueno, tenía intención de leer un poquito del prólogo, no lo voy a hacer, lo va a hacer la persona que gane el libro, que tal vez puede venir el próximo viernes y leerlo al aire, la misma persona, o pasarlo a buscar en la semana, María del Carmen Verdú. Una mezcla entre Escritos en el Aire y Latinoamericano. Claro, más o menos. Represión en democracia, de la primavera alfonsinista al gobierno de los derechos humanos, es el libro que vamos a sortear y que aquí Víctor estará sacando el papelito. Víctor, ¿cómo andas? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Bien, ¿vos cómo viene Aguas Fuertes Roqueras por hoy? Viene bien, cargadito, algunas notas, hoy vamos a tener radioteatro, también vamos a estar con la gente de Peces, que son unos chicos que hacen una linda música, y bueno, muchas cosas más que se van a tener que quedar en el dial escuchando. Bueno, vamos a sacar nomás el papelito. Vamos a hacer el sorteo en este momento, Martín Rafa está acercándole la bolsa a Víctor, que se levanta la manga, mira para otro lado, mete su mano, está sacando un papelito. ¿Quién se lo ganó? Cristina. Cristina. Así bueno. Que, Cristina, podés venir a buscar el libro de María Carmen Verdú. Ahí está, los aplausos. Es de toda la gente que está acá en la radio, muchísima gente para Aguas Fuertes Roqueras que se está preparando. Represión en democracia de la primera alfonsinista al gobierno de los derechos humanos. Si no recuerdo mal, Cristina ya se había ganado otro libro. Qué suerte la de Cristina, ¿no? Pues se había ganado el de Modesto Emilio Guerrero, ¿quién inventó a Chávez? Cristian, dice. Acá que fue. No, Cristian se ganó, la antología crítica de Bolívar, se ganó Cristian. Ah. Y hoy a la mañana también, es el otro que ganó, porque se ganó Operación Masacre, un libro que sortearon. Bueno, al tercer libro que se gana... No, ya vamos a poner una restricción, ¿no? O sea, dos libros y al tercero no. Vamos a tratar que se lleven otros oyentes. El azar no tiene por qué ser democrático, Martín. Acabamos de establecer una regla, ¿sí? Dos libros quedan por fuera del sorteo del tercero. ¿Te parece? Después lo hablamos. Nos vemos el próximo viernes a las 7 de la tarde, como siempre. También vamos a estar participando de la cobertura de las elecciones el domingo a las 12. Nos encontramos allí. Y como ustedes saben, la repetición del programa el domingo a las 9. Y también pueden escucharnos en fmmoreno.blogspot.com. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan, se tantean, se juntan, se estrangulan, se apetecen. En voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.